Hola, Caracola. Carimor. Pituita. Ambor fresa. Sonriluna. Besiguapi. Oh, mudita. Oh, modosita. Ah, mucho buena. Bichasa más bailera. Terminator reggaetón.